¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? Seguro que facturan por derecha. Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. Claro, ¿de quién nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. ¿Qué pasa? ¿Qué es esa cara de susto? Me parecía que llovía. No. No llueve. Igual, claro, sí. Está bien, sepan ustedes que en esta casa, por lo tanto también en esta radio, es un sufrimiento cada gota de lluvia que cae después, obviamente, de la inundación del 2 de abril, como le pasa a cualquiera de los inundados, pero a algunos nos pasa más que otro. Y a Euge es de esas personas a las que hay que esconderles la lluvia, por ejemplo. No, o sea, y hay gente a la que le pasa mucho peor, seguramente, porque la ha pasado peor que nosotros, muchísimo peor que nosotros. Así claro. Que... Bueno, pero no, quédate tranquila, no llueve, no está lloviendo. Solo estoy respondiendo a tu pregunta. ¿Qué pasa? Me dijiste, porque puse cara, me pareció escuchar un trueno, pero no era un trueno. ¿Dónde lo votan a...? ¿Cómo explicamos rápidamente cómo votarlo a Alejandro Cabrera Britos para que se vaya? ¿A dónde quiere ir? ¿A Oceanía? ¿A dónde quiere ir? ¿A Australia? A Nueva Zelanda. A Nueva Zelanda. Mira, te dije todo el continente menos... A Nueva Zelanda. Ahí está. Bueno, tienen que votarlo. Ustedes saben que... Vení, dale. Que lo diga él, que lo va a explicar mucho más fácil, pero la cuestión de los artistas callejeros en la ciudad de Buenos Aires es compleja. Ale, la gente de Jamaicaderos lo ha contado muchas veces, pero bueno, entonces como la cosa está complicada acá, parece que el hombre anda buscando para poder ir a llevar la cuestión de los artistas callejeros a irse con la música a otra parte, sería como decían nuestros abuelos, ¿no? Cuando nos querían mandar de la mierda, nos decían andar con la música a otra parte. ¿Cómo se vota eso? ¿Qué es? No entendí. Mirá, yo te voté, pero no entendí. Gracias por el espacio. Es un certamen internacional, ¿no? Que eligieron entre casi 500 músicos del mundo. Algunos quedamos preseleccionados en 40. Te puedes sentar, es gratis. No, porque están los cargadores, no sé qué, de la compu y tengo miedo de correr. Y bueno, hay que entrar en una página que se llama Feeling the Street o el enlace lo buscan en la página de Facebook La Música en la Calle No es Delito. Y ahí están las instrucciones para que voten a 6 de los músicos que queremos integrar una banda que queremos que sea la más votada, ¿no? Para poder viajar a Nueva Zelanda. Y la importancia que viajemos entre ellos músicos argentinos es para también contar la problemática del arte ambulante en la ciudad de Buenos Aires y en otras ciudades de Argentina. Y también contactarnos con otros artistas, y no simplemente para viajar como pomelo, no queremos viajar para eso, sino todo lo contrario, queremos contar y también sumar fuerzas con lo que pasa, por ejemplo, en Barcelona, que ahora afortunadamente parece que cambió la alcaldesa y habría buenas noticias, pero en otras ciudades del mundo, la importancia del arte ambulante en las calles, la importancia que sea tangible, accesible y alcanzable a todos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, entrando en el enlace de Facebook de La Música en la Calle No es Delito, ahí están los 6 circulitos y está la nómina de los artistas para votar. Y si nos ayudan sería grandioso para poder viajar. Ya pasaron una primera etapa, quedaron en una primera preselección, así que no es no es decir cualquier cosa pensar en que pueda hacerse efectivo el viaje, así que sí está muy cerca, depende de la cantidad de votos que tengamos y que se vote por equipo, es decir, ese equipo que formamos de 6 que está ahí en La Música en la Calle No Es Delito, a través de ese enlace, si se sigue votando y todos lo siguen votando y compartiendo, seguramente vamos a poder lograr ese viaje que es muy importante para nosotros como artistas ambulantes para poder defender el arte en todo el mundo, ¿no? Gracias, Ale. Sepan que si tenían, no sé cuántos votos reunieron en la primera etapa. Para ahí individualmente 5.000 y algo. 5.000 y algo, después de estos 5 minutos que te acabamos de dar, van a tener 2 o 3 votos más, por lo menos, que es importante, siempre es importante. Muchas gracias. Alejandro Cabrera Brito es uno de los integrantes de Jamaicaderos, lo pueden ver allí en el Centro Porteño, seguramente los conocen si andan por ahí haciendo su música y también poniendo en evidencia la problemática, la complicación que es en la ciudad de Buenos Aires hacer cosas tan complicadas, ¿no? Tan perversas como pararse en la calle y hacer música, que es complicado. A propósito de lo complicada que está la ciudad, clausuraron el Centro Cultural Tierra Violeta, un lugar re lindo, súper tranquilo, donde se realizan y se van a seguir realizando seguramente un montón de actividades. Nosotros asistimos a muchas que tienen que ver con la cuestión de género y con poder cambiarnos las cabezas. Nuestra amiga Paolín, oyente también de este programa, está generalmente llevando adelante ese centro cultural. Lo clausuraron, es muy bueno, Euge lo publicó en la página, en el sitio web, en el Facebook de La Retaguardia, la faja de clausura que dice clausurado por funcionamiento. Lo cual es, tratándose del gobierno del PRO, es una más que clara razón para por qué había que clausurar ese lugar. Ese lugar, para las políticas del PRO, hay que clausurarlo justamente por funcionamiento, ¿no? Eso es lo que molesta. En la operación técnica está Natalia Bianchi, pero atrás lo tenemos a Braulio Domínguez, nuestro ex operador de programa, porque sigue siendo operador en la radio, en Mis Hijos Están con el Padre, que es el programa que todos los viernes a partir de las 21, además de operar, conduce con su grupo ahí de amigos locos, diría un viejo. Bueno, vamos que venimos, diría Luis Angio. Ahí está. También agradecer a todos los jóvenes que me acompañan, que están allá como corresponde, en la retaguardia. Los jóvenes que están en la retaguardia, que realmente son el futuro de la patria. Me parece un medio de mierda y muy injusto. Estoy rodeado de hijos de puta que usan esos momentos para ver cómo nos pueden cagar. La Retaguardia Radio. Bueno, llueven saludos de los diferentes actores de esta radio para Braulio, sabiendo que está acá con nosotros. Che, bueno, lo que viene de programa no es justamente un programa feliz. La semana pasada empezamos a escuchar audios de lo que fue el juicio por torturas a Luciano Arruga, que terminó con 10 años de condena para el policía de la provincia de Buenos Aires, Julio Diego Torales. Pronto habrá que decirle ex policía, seguramente será exonerado, ¿no? Una de las cosas que decía, no sé si mucha gente se lo habrá perdido porque estábamos todos, digamos, conmovidos con la condena, pero una de las cosas que decía el tribunal en su fallo es que se daba vista de este fallo, de esta condena, a asuntos internos de la policía de la provincia de Buenos Aires, que uno debe suponer que van a exonerar a este policía Torales, que ha sido sentenciado por tortura. La semana pasada escuchamos el testimonio de la mamá de Luciano, de Mónica Alegre, y ahora vamos a escuchar un segmento del testimonio de la hermana de Luciano, de Vanessa Orieta. Nosotros, la verdad, muy difícil laburo de tener que reflejar para la Red Nacional de Medios Alternativos con crónicas diarias lo que iba sucediendo en el juicio. Es muy difícil. La declaración de Vanessa duró casi 2 horas y media. Por lo tanto, retratar eso en 5.000, 6.000 caracteres o en lo que fuere, porque no teníamos límite para escribir, era muy complicado. Sobre todo trasladar las sensaciones de una chica a la que uno está acostumbrado a ver en un rol público ya, digamos, en haberse puesto y en haber entendido que estaba jugando un rol que era mucho más allá que ser la hermana de Luciano, que ya es un poco, nosotros decíamos allí, la hermana de todos los pibes que pasan o pueden pasar por una situación similar a la de su hermano. Pero en ese juicio y en esa testimonial, nosotros sentimos que volvió a ser, por esas 2 horas y media, solo la hermana de Luciano. Porque la intención era contar con cada detalle lo que pasó en aquel hecho del 22 de septiembre del 2008, cuando Luciano fue detenido varias horas y fue torturado en el ahora ex destacamento. Así que prepárate y escuchá una parte de este testimonio de Vanessa contando cómo fue el encuentro con Torales, cómo fue el encuentro con el torturador, el destacamento, cuando lo fue a buscar a Luciano. Vos sabés lo que hizo tu hermano. Y le digo, ¿qué hizo mi hermano? Me dice, tu hermano es un chorro. Y le digo, ¿y vos quién sos para decirme eso? Y bueno, me dice, yo soy un policía, soy Diego Torales, y yo te estoy diciendo que tu hermano robó. Y le digo, bueno, ¿y quiénes son las personas a las cuales mi hermano le robó? Y me dice, es un chico, y no sé, me dijo, es un chico de un colegio. Y le digo, ¿cuáles son las cosas que mi hermano robó? Y en ese momento, él me dijo, un MP3, un MP4, algo así. Me lleva, me dice, ¿querés ver qué es lo que tu hermano se robó? Y le digo, sí, vos mostrame todo lo que vos quieras, pero si yo no veo a mi hermano y si mi hermano no me dice que él fue el que cometió ese delito, yo a vos no te voy a creer. Porque ustedes se vienen zarpando con mi hermano, porque ustedes lo vienen parando en la vía pública. Y yo tratando de hacer la defensa de mi hermano, y él me dice algo así como, vos sabés por qué tu hermano está acá, tu hermano es un chorro. Algo así fue. A lo que yo le digo eso, que yo no tenía por qué creer en lo que él me estaba diciendo, que yo en la única persona que iba a creer era en mi hermano, una vez que yo lo viera y que él me reconociera que él había hecho eso. Y que no lo iba a creer también porque venía sucediendo una serie de cosas en el barrio con mi hermano y con el resto de los chicos del barrio, que a mí me daban a entender que era una de esas detenciones más que venía padeciendo Luciano. Bueno, él va hasta lo que era una oficina. Vos entrabas al hall de entrada, había un pasillito, en un costado estaba el baño y en el fondo había una oficina. Él pasó detrás de un escritorio, abrió un cajón y empezó a sacar unas cosas que yo recuerdo cables ahora. Recuerdo unos cables. ¿Cables? Qué sé yo, capaz que sacó un cable, pudo haber sacado un auricular. Yo no presté atención a lo que él me sacaba porque le digo, y bueno, pero ¿cuál es el operativo que vos estás siguiendo? Me pregunto, ¿dónde está el juez de menores? ¿Quién es el denunciante? ¿Dónde están los testigos del robo? ¿Por qué yo no puedo ver a mi hermano? Mi hermano es menor de edad. Vos lo tendrías que alojar en el hall de entrada. Yo tengo que ver a mi hermano. Las respuestas no tenían sentido, porque cuando una persona está hablando desde la violencia, desde la discriminación que tiene, y ya siendo Ya enjuiciando a mi hermano del hecho, no había posibilidad de que podamos tener una buena conversación y llegar a un buen puerto. Yo iba y venía, entraba y salía, porque estaba muy nerviosa, porque tenía mucho miedo por mi hermano y porque sentía que lo que yo hiciera iba a perjudicar. Y yo estaba muy nerviosa y estaba muy enojada. Y la sensación que tenía en ese momento era la sensación de una persona que tiene mucha fuerza y mucha rabia, pero que no le da el cuerpo para poder enfrentarse a esas personas que estaban allí, que tenían una contextura física mucho mayor que la mía, que tenían un arma, que tenían el poder de tener a mi hermano ahí encerrado durante la cantidad de horas que se les antojara. Entonces no me quedaba más remedio que salir, respirar, volver a entrar, insistir, que me dieran la posibilidad de ver a mi hermano, bancarme las verdugueadas, porque me verduguearon, porque verdugueaban a mi vieja, porque nos querían hacer sentir que el poder lo tenían ellos y que nosotras ahí íbamos a tener que esperar todo lo que ellos quisieran que nosotras esperáramos. Recuerdo que había un hombre que estaba haciendo un trámite, estaba esperando, había sillas de los dos costados, había sillas en los dos extremos del hall. Y este tipo permaneció todo el tiempo sentado al lado de la ventana. Entonces yo decía cosas como para que alguien escuchara también, como para ver si eso podía acelerar el proceso. Como pensando, si hay un testigo y yo digo que lo que están haciendo está mal, que están llevando un operativo de mala forma, se van a dar cuenta que, no sé, que podemos hacer la denuncia, que podemos tener un testigo. Yo pensaba esas cosas, pero no porque ese día se me ocurrieron. Porque mi hermano era una persona que estaba siendo perseguida y acosada por la gente del destacamento. Y yo ya venía pensando en mi cabeza de qué corno de forma tratar de que no se metieran más con él. Ese papelito que teníamos, tenía el nombre de Luciano. Se lo dejamos, se lo mostramos a Torales. Perdón, el papel se refiere de la constancia de tramitación del. Se la mostramos a Torales. Torales dijo, a mí esto no me sirve, anda a sacar una fotocopia. Tenía una fotocopiadora atrás de su espalda. Le dije, tenés una fotocopiadora atrás de tu espalda, ¿no le podés sacar la fotocopia a vos? Así esto es más rápido. Me dijo que no le andaba. O sea, yo tenía que creer que no le andaba. Me fui hasta la fotocopiadora, saqué la fotocopia, volví con el maldito papel, lo dejé, seguía insistiendo que quería ver a mi hermano. Después de un rato, cuando quisieron, ¿no? Ya estamos hablando de que pasaron horas capaz, alguien que habrá sido Torales seguramente me dijo que el papel no servía porque no podían constatar que mi mamá era la mamá de Luciano o algo así. Eso me dio mucha rabia también. Siguió pasando el tiempo. Yo me alteré en un momento. Torales estaba hablando por teléfono en el hall de entrada. Entonces yo le empecé a decir que quería ver a mi hermano, que ya no aguantaba más, que era mi derecho verlo, que ellos no me lo podían impedir, que acá no estaba el juez de menores, que yo no sabía si mi hermano estaba bien o mal, que corría riesgo su vida y que necesitaba verlo. Él me agarra el teléfono, ¿cómo? Lo tapa, agarra el teléfono, se lo saca del oído, lo tapa y me dice, ¿te podés callar que estoy hablando con el juez de menores? Me es imposible. Pasó mucho tiempo, o sea, estamos hablando de que pasaron horas. Sí, pasaron horas. Entonces cuando... A ver, acá pasa algo. Yo estoy hablándole con mucha angustia a él. Él está con el teléfono y cuando me dice esto, se abre la puerta de la cocina. Y yo escucho a Luciano que grita... Que me grita, Vani, sacame de acá porque me estás pegando. No, gracias. Entonces cuando fue todo un gran quilombo, ¿no? Porque todos, mi mamá estaba nerviosa, yo estaba nerviosa, había escuchado las palabras de mi hermano. Entonces le empiezo a decir a Torales, aprovechando que él me había dicho que estaba hablando con el juez de menores, que le estaban pegando a mi hermano. Si está el juez de menores del otro lado del teléfono, le están pegando a mi hermano. Pero se lo gritaba, que le estaban pegando a mi hermano y que tenía que venir al lugar porque le estaban pegando. Hay cosas que sí, uno no, yo no puedo explicar, ¿no? Porque, ¿cómo explicar lo que, la emoción que, las emociones que empiezan a correr por el cuerpo de uno? Yo quería romper todo. Yo tenía mucha bronca. Me estaban haciendo sacar lo peor de mí. Y aún así tenía que seguir tranquila porque lo único que tenía que pensar era que mi hermano estaba encerrado y que ellos disponían de su libertad y que yo no podía entorpecer nada. Pero al mismo tiempo ellos me estaban verdugueando a mí y estaban verdugueando a mi vieja afuera. Perdón, si el fiscal me lo permite, porque repitió varias veces la palabra verdugueando. Si puede... Ah, bueno. Ya que está en este contexto para sí, ¿nos puede explicar qué entiende usted por verduguear para que el tribunal entienda? Si bien podemos tener alguna noción, yo soy de barrio, entiendo lo que significa, pero quizás para darle un poco más el sentido de lo que ustedes sugieren o consideran que es verduguear. Bueno, vamos a presentar los ejemplos. Verduguear a Luciano era ponerlo como para que se entienda el término verdugueo, ¿no? Para Luciano que lo verdugueen era que lo paren en la vía pública, que era lo que venía sucediendo, que se bajaran los uniformados, que lo pusieran contra la pared, que le pusieran un arma en la espalda y que cuando él quizás no sé, se quería defender, comenzaban a decirle, quédate quieto, negrito. Porque si no, te comes un tiro en la espalda. Villero, digo, las palabras que a uno más lo puede llegar a herir y que le puede llegar a despertar un episodio violento que justificara después la detención, ¿no? Empezar a decir, negro Villero, perdón, sin permiso de que siga con esto, yo apuntaba al relato de ella cuando decía que la verdugueaban a ella, sí, y a la mamá. No, está bien, yo lo he entendido claramente. El tema es que quería diferenciar lo que era el verdugueo que sufría Luciano sistemáticamente en la vía pública cada vez que se cruzaba con un grupo de policías y lo sometían a ese verdugueo en la vía pública, ¿no? Donde eso era visto por un montón de otras personas que veían cómo ese pibe era humillado en la vía pública y nadie hacía nada. Y ese verdugueo él lo sufría en la calle. El verdugueo que nosotras sufríamos, o en la calle, o adentro de la comisaría, tenía que ver con esto de ostentar el poder de policía, ¿no? Y tenerlo a uno 1000 horas sin dar una respuesta. Capaz la podrían haber dado antes, porque Torá le podría haber agarrado el certificado y haber dicho, señorita, esto no me sirve para constatar el dato de Luciano o para determinar que Mónica es la mamá de Luciano y no hacernos esperar todo el tiempo que nos hicieron esperar. Bueno, eso que escuchabas era casi un segmento en crudo de el testimonio de Vanessa Orieta. Es más, decidimos agarrar un segmento y dejarlo con las preguntas de la presidenta del tribunal, de Diana Volpicina, con la pregunta del fiscal Longobardi, para que te pudieras meter en ese juicio, aunque sea en estos 10 minutos de audio. Tenemos otro audio más, que vamos a escuchar más tarde, que es del momento en el que Vanessa vuelve a su casa después de que se consigue la liberación de Luciano Arruga y se encuentra con Luciano. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Bueno, en un instante vamos a escuchar un adelanto del especial que mañana, a las 20, si nos estás escuchando en vivo hoy, mañana vamos a estar poniendo al aire en La Retaguardia a las 22, mañana jueves, que es un especial sobre la caravana por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa que se realizó en la Argentina, que culminó en el día de ayer, que sigue ahora en Uruguay, y que después tendrá su último paso en Brasil. Estuvieron en Córdoba, estuvieron en Rosario, estuvieron en Buenos Aires. En algunas de esas actividades de Buenos Aires, en casi todas, hemos recogido audios a través del laburo intenso de Pablo Jacobe, que viene acompañando a los mexicanos aquí residentes en Argentina desde el comienzo de las movilizaciones, los acercamientos a la Plaza de Mayo y todas esas cuestiones que se dieron para intentar visibilizar la desaparición de los 43. Y vas a escuchar un segmento de Hilda, una de las mamás que vinieron, una de las mamás de los desaparecidos. Es impactante escuchar cómo apuestan a que los chicos están vivos y que están en alguna cárcel clandestina. Hoy charlaba a la mañana con Nora Cortiñas y le decía esto que me había impactado mucho, y Nora me decía, bueno, a esa altura del tiempo nosotros también pensábamos lo mismo. Bueno, después eso. Ahora nos volvemos a meter en el juicio por torturas a Luciano Arruga. Escuchamos ya un segmento del testimonio de Vanessa Orieta, de la hermana de Luciano. Y si aquel fue fuerte, este es más todavía. Porque lo que vamos a escuchar es la parte del relato de Vanessa en el que, después de haber conseguido la liberación de Luciano a eso de las 6, 7 de la tarde de aquel 22 de septiembre del 2008, cuando fue detenido por la mañana en el ex destacamento, por suerte, policial de Loma del Mirador, ella, que se había ido a laburar en algún momento del día, relató allí, había conseguido un laburo hacía muy poquito tiempo en un call center. Tenía miedo de perderlo porque eso era esencial no solo para su economía, sino para la economía de su mamá y de su hermano. Bueno, regresó a su casa y, bueno, Vanessa Orieta. Mi mamá vivía en una casa de 4 metros por 3. Había una cama cucheta así de frente y una cama cucheta cruzada. Luciana estaba sentado en la cama cucheta de frente a la puerta, y como ya estaba mi mamá y mi hermano, yo no entraba, No entraba a la casa. Luciano estaba sentado en la cama. Y yo cuando lo veo le digo... Negro, la puta madre. Vos te robaste esa porquería de teléfono de mierda. Levanta la cabeza y me dice, vos sos una pelotuda. Yo no me robé nada. Y encima me pegaron. Hablamos mucho, yo ya no me voy a acordar bien todo. Él me empezó... Luciano lloraba. Mientras estaba ahí en la cama lloraba. Me miraba y me decía eso, que él no se había robado nada, que él se estaba yendo a trabajar y que lo agarraron. Que lo golpearon adentro del destacamento. Perdón, ¿qué dijo quién? Él me empezó a nombrar mucha gente. Muchos nombres, o sea, bueno, me nombró gente. Yo, el único nombre que retuve de ese momento era el de Diego Torales. ¿Por qué? Porque yo me había relacionado con él en la conversación que tuvimos en el destacamento. Yo había anotado su nombre en mi cuaderno para recordar quién era. Entonces él, hablando, ¿no? Como empezó así, yo empecé así, como diciéndole, negro, sos pelotudo, vos te robaste esa mierda de teléfono, y qué sé yo, esto, aquello. Bueno, él me dice esto, me dice, vos sos una pelotuda, yo no me robé nada, me cagaron a palos. Y me dice, yo le digo, Torales me dijo, me mostró algo que había sacado de esos cables, que podía ser el MP3, que él me decía, un MP3, un MP4, yo no me acuerdo. Bueno, me dijo un montón de cosas de él. Bueno, no importa, o sí importa, pero bueno, porque tiene que ver con insultos, ¿no? Y... él me cuenta un episodio que es, me dice dos nombres, el de Torales y el de otra persona. Y me dice, mientras uno me agarraba, el otro me pegaba. Si recuerda, ¿quién lo agarraba y quién me pegaba? No lo puedo recordar. No lo puedo recordar. Y sé que es difícil. Respecto a los insultos, sí importa qué es lo que le decía. Valencia, discúlpeme. De todo, ¿eh? Y pero trate de, en lo que usted pueda, yo sé que es difícil, pero ninguno de nosotros estuvimos ahí. Y para llegar a la verdad necesitamos de los que sí estuvieron ahí. Me decía que era un hijo de puta. Me decía que ese tipo era un hijo de puta, que era un gil, que lo humilló, que colaboró en esto de que él sufriera los golpes, me contó esto de que lo habían agarrado, que uno lo agarraba del brazo mientras el otro le pegaba, me lo nombró a Torales, y salió muy... Hay una secuencia que yo no pude vivir porque yo no estuve en ese momento, pero que me la contó mi mamá, que es que Luciano salió muy nervioso cuando sale muy nervioso. Entonces empieza a señalar a los que lo habían golpeado. ¿No? Y empieza a decir, vos me golpeaste, vos me golpeaste. A Torales también lo había señalado. Y Torale le dice, negrito, quédate tranquilo porque si te pones nervioso yo te vuelvo a encerrar. Y la otra frase también fue que si... Que eso yo entiendo porque mi hermano, esto me lo contó mi mamá, lo de negrito, quédate nervioso, tranquilo porque si te pones nervioso te vuelvo a encerrar. Pero después él me contó que le habían dicho que si él no se quedaba tranquilo lo iban a llevar a la comisaría octava donde había violadores que se iban a encargar de él. Disculpe, ¿eso se lo dijeron durante el día o en el momento que se estaban yendo, cuando ya habían salido? Cuando se estaban yendo él sale muy enojado, muy caliente. Mi vieja lo quiere tranquilizar o algo así era la situación. Y él no se puede tranquilizar y empieza a señalar y a decir, vos me pegaste. Y Torales le empieza a decir esto, tranquilízate porque si vos no te tranquilizás, yo te vuelvo a encerrar. Entonces mi mamá le decía, Luciano, tranquilízate porque si no, no vamos más de acá. Pero él estaba muy enojado. Y cuando yo lo fui a ver a la noche, estaba muy enojado todavía también. Mi hermano a mí nunca me insultaba. Él tenía un respeto conmigo, creo que me respetaba más a mí que a mi vieja. Y ese día me dijo, vos sos una pelotuda. Y me empezó a decir que todos, que eran una mierda. Me dijo que Torales era un hijo de puta. Que era un gil, que era un forro. Me contó que le habían dado, que él en un momento pide comer porque yo llevaba muchas horas encerrado. Y que esta gente agarró un sándwich y se lo escupió y se lo quería hacer comer a él. Decía muchas cosas, que voy a seguir dando vueltas sobre los insultos que dijo mi hermano y en realidad estaba re enojado, estaba indignado, estaba con bronca, estaba mal. Estaba enojado con su familia porque no le creíamos que no podía haber sido él capaz, no sé, qué sé yo, él pensaba que no lo estábamos comprendiendo, que no estábamos entendiendo su situación. Cuando, bueno, después de todo ese, de esa situación de él, de ponerse mal, de angustiarse, de contarme más o menos, ¿no? Porque él en realidad, mientras me iba contando también, qué sé yo, por ahí estaba llorando y lloraba con angustia, ¿no? Como cuando uno está angustiado y se agarraba de acá, entonces yo le preguntaba, ¿qué te pasa? ¿Te pegaron ahí? Me decía, sí, me duele acá, y se agarraba acá. ¿Qué te duele? ¿Qué más te duele? Le pregunté yo. Me duele acá. Un poco la cara. Y la cabeza. Bueno, vamos al hospital, le digo, negro, vamos al policlínico. Cuando tuve esa charla en la casa de mi mamá, lo primero que le dije, negro, vamos a hacer la denuncia. Ya fue. Hagamos la denuncia. Porque no podemos seguir viviendo así. No es vida. No es vida estar mandando mensajes para ver dónde están, mandando mensajes si vas para mi casa, pensando que no llegas a mi casa porque te pararon en el camino. No es vida, vamos a hacer la denuncia. Vamos al policlínico. Llevémonos ese papel en donde queda constatado que a vos te golpearon. Y nos fuimos. Sé con seguridad que volvimos caminando porque no teníamos plata. No me acuerdo si fuimos caminando. Y fuimos hablando un poco del tema, ¿no? Yo ya, después de que él me había contado esta situación, de los golpes, del sándwich, no quería seguir preguntándole muchas cosas. Me parecía muy humillante toda la situación. Perdón, ¿fueron hasta el nosocomio, hasta el hospital, como para formular una denuncia o porque se sentía mal? Por ambas cosas. Fuimos por ambas cosas. Fuimos porque mientras él me contaba más o menos lo que estaba pasando, bueno, intercambiábamos, ¿no? Él se enojaba, puteaba, lloraba con angustia, se agarraba una parte del cuerpo. Entonces yo le digo, bueno, vamos, Nero, por ahí tenés algo que hay que ir a verlo, vamos. Y de paso, bueno, habíamos esto, hablado de que hagamos la denuncia. Por supuesto que yo esto también se lo preguntaba a él, le digo, hacemos la denuncia, Negro, como un poco afirmándolo, pero un poco preguntándole a él si quería, si... Bueno, la denuncia finalmente no la hicieron. Vanessa explicó en su declaración por qué no la hicieron. La razón fundamental era que ella quería seguir teniendo a su hermano con vida y pensaba que hacer la denuncia era sentenciarle la muerte, sin saber que finalmente la policía iba a hacer lo suyo igual, iba a hacer su trabajo, sin comillas, su trabajo igual. Escuchaste creo que 10 minutos ahora y 12 minutos antes, es decir, 23, 24 minutos de un testimonio que duró más de 2 horas. Y esas 2 horas fueron en la misma intensidad y en el mismo tono. Fue muy duro todo el juicio. Valió la pena llegar al resultado al que se arribó, pero fue así de duro todo el juicio, sobre todo las dos testimoniales de Vanessa y de Mónica. La que escuchamos hoy, la que escuchamos la semana pasada. Le agradecemos enormemente a Ana Fraile que nos facilitó estos audios, que estaba allí registrando para su película sobre Luciano, que está en pleno proceso y a la que esperamos, obviamente, con ansiedad. Bueno, nos queda programa, pero lo que nos queda de programa no es mucho más arriba que lo que acabas de escuchar. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. La Retaguardia. ¿Te gusta? Sí, a Eugo le gustó. Bien, vamos, está lo que es convencer a una mujer. ¿Por qué no somos parte de las mayorías que ahora están disfrutando de un puto partido de fútbol entre River y Cruzeiro y están pensando en nada más que en ese partido? Bueno, porque elegimos otra vida que a veces nos hace tener programas densos como este de hoy, pero que por supuesto que creemos que vale la pena hacerlo. Todos los que estamos acá creemos que vale la pena hacerlo. Y yo no podía dejar de mirarla a Nati mientras escuchábamos el testimonio, porque para todos es impactante volver a escuchar aquello que ya vimos, y parece como si la estuviéramos volviendo a ver a Vanessa en ese lugar, y nos genera las mismas cosas, ¿no? Nos vamos a despedir, pero nos vamos a despedir con algo que es un testimonio de una de las madres de Ayotzinapa, una de las madres de los 43 normalistas, estudiantes de la Escuela Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, que están desaparecidos desde hace meses. Solo uno de ellos fue identificado por el equipo argentino de antropología forense, sus restos calcinados, pero del resto nada se sabe.